Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos viendo la vida y obra de Ana González, más conocida como Ana González Recabarren. Ana González nació en Toco, una oficina salitrera cercana a Tocopilla, en 1925. En la década de 1930 se trasladó con su familia a vivir a esta última ciudad. Posteriormente se trasladó a vivir a la población Bulnes, en Renca, Santiago, donde conoció a Manuel II Recabarren Rojas, con quien se casaría. Ana desde muy joven expresó interés en la política, haciéndose militante del Partido Comunista a tan solo 17 años, partido que finalmente abandonó alrededor del año 2002 por no estar de acuerdo con sus planteamientos en épocas de transición, aunque en sus propias palabras, ella nunca dejó de ser comunista. Fue el día 29 de abril de 1976 que su vida cambió por completo. Los agentes de la DINA, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, detuvo a sus dos hijos de 29 años y 22 años, Luis Emilio y Manuel, y a su nuera, Nalvia, quien estaba embarazada. Su nieto de 2 años fue detenido, pero regresado eventualmente al hogar. Al día siguiente, su marido Manuel Recabarren salió a buscar a los suyos. Fue capturado también. Los 4 desaparecieron sin rastro. Según algunos testimonios, se les habría visto con vida en el centro de detención de Villa Grimaldi. Tras la desaparición de sus familiares, se unió a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, transformándose en una de sus principales dirigentes, junto con Sola Sierra, Mireya García, Viviana Díaz y Clotario Blest. Participó en una huelga de hambre en la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y fue representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos junto a Gabriela Bravo y Hulda Ortiz en diversas instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional, entre otras. En 1977 viajó a Nueva York junto a Gabriela Bravo Jara, esposa de Carlos Lorca, y Hulda Ortiz Alvarado, esposa de José Luis Baeza, ambos detenidos desaparecidos, para denunciar ante la ONU las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Chile, pero a su vuelta se les prohibió el ingreso por realizar actividades contrarias a los intereses de la nación. La prohibición no duró mucho tiempo y en febrero de 1978 fue aceptada una solicitud de reconsideración permitiéndoles la vuelta al país. En democracia, su trabajo por la memoria y la justicia nunca se detuvo. En el año 2000, interpuso una querella contra Augusto Pinochet por la muerte de los suyos. Y en el año 2007, por ejemplo, escribió una carta abierta que decía: "Me niego, como ciudadana de este país, a que tanto crimen siga en la impunidad, a que nuestro dolor siga ignorándose y se nos niegue lo más elemental, verdad y justicia, nada más, pero nada menos". Fue protagonista de documentales y de muchas otras denuncias en los medios de comunicación. En el año 2011 estuvo nominada al Premio Nacional de los Derechos Humanos, que finalmente recayó en la activista Viviana Díaz. En diciembre de 2016, Ana fue internada en el Hospital San José por una insuficiencia respiratoria. Desde entonces, su salud decayó considerablemente. El 10 de febrero de 2017, a los 91 años, la música Ana Tijoux y su banda le brindaron un concierto íntimo en el que le interpretaron la canción Sacar la Voz. Ana González falleció el 26 de octubre del año 2018 en el Hospital San José en Santiago, a los 93 años de edad. Su velorio fue realizado en su domicilio en forma de fiesta según su propia voluntad, donde se hicieron presentes varios cantantes para homenajearla. El 28 de octubre se realizaron los funerales. A sus 93 años fallece nuestra querida y amada Ana González Recabarren, convertida en un ícono y en un emblema de la incansable búsqueda por la verdad. Se fue sin conocer nunca el paradero de sus seres queridos y hoy, en Biografía de Mujeres Vivas, la recordamos volviendo su convicción y su lucha por la verdad y la justicia el motor de nuestras existencias. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.